Solo con un beso me enamoras, solo con tu respirar me sofocas. Haces que la vida quede en un instante, haces que el amor despierte y vuelva a encontrarme. Solo con un beso me enamoras, solo con tu caminar me provocas. Hoy no puedo detener esto que siento, no puedo disimular todo lo que te quiero. Y ahora sí, ¿eh? Lo bajaríamos y le daríamos un abrazo uno por uno. Ahora sí. Solo con un beso, los Totora. Buscarte pero ya tú lo ves. Lo único que quiero es amarte. Ando dando vueltas para verte otra vez. Tan solo quisiera encontrarte. Eres la verdad que pretendo conocer. La niña más bonita del mundo. Pienso en esos besos que no he vuelto a ver. Quiero en el amor del ayer. Por esas ganas de volverte a ver. Ahora sí, ¿cómo? Solo con un beso me enamoras. Solo con tu respirar me sofoca. Haces que la vida quede en un instante. Haces que el amor sin buscarte pero ya tú lo ves. Lo único que quiero es amarte. Ando dando vueltas para verte otra vez. Tan solo quisiera encontrarte. Solo en mi canción me pregunto dónde estás. Nunca digo nada al respecto. Preso de esos besos que lejos soy esa. Solo en el recuerdo quedé. Por esas ganas de volverte a mí. Solo con un beso me enamoras. Solo con tu respirar me sofoca. Haces que la vida quede en un instante. Haces que el amor desciende y me va a encontrar. Solo con un beso me enamoras. Solo con tu caminar me provoca. No puedo detener esto que siento. No puedo disimular todo lo que te quiero. Solo con un beso me enamoras. Solo con tu res... Solo con un beso me enamoras. Solo con tu respirar me sofoca. Gracias.